Estando la garza grifa con sus cinco hijitos, garzos grifos, vino el garzo grifo a engarzogrifar a la garza grifa, y le dijo ella: quita de aquí, garzo grifo, que bien engarzogrifada estoy con mis cinco hijitos garzos y grifos. Una gallinita pinta, piripinta, pipirigorda, rogonativa ciega y sorda, tiene unos pollitos pintos, pipiripintos, pipirigordos, rogonativos, ciegos y sordos. Al arzobispo de Constantinopla se le quiere desarzobo constantinopolizar, el que lo desarzbis constantinopolizal politarizaré, muy buen desarzobisco constantinopolizador será. Esta noche vendrá el murciélago y nos desnarizorejará, y el que lo desnarizorejaré, muy buen desnarizorejador será. En esta villa tres Pedro Pero Pérez Crespo había, Pedro Pero Pérez Crespo, el de arriba, Pedro Pero Pérez Crespo, el de abajo, y Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua y un potranquín. Pero yo busco a Pedro Pero Pérez Crespo, el de arriba, ni a Pedro Pero Pérez Crespo, el de abajo, sino a Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua y un potranquín, crespa la cola, crepa la crin, crespa la yegua y el potranquín. Ya, muy mal.